Recordé tu cara bonita, tus ojos, tu boca y tu piel, tus manos, tu linda sonrisa, tu aliento, el perfume de ayer. Recordé tu cara bonita, tus ojos, tu boca y tu piel, tus manos, tu linda sonrisa, tu aliento, el perfume de ayer. Recordaré.